su pareja Salvatore Pica, sino es al interés de Mauricio Macri. No tenía actividad política, no tenía nada. Y esto es recurrente en Macri. En el espionaje del año 2009 estaba espiada Sandra Macri, la hermana mayor de Macri, con su pareja también. Uh-huh. Entonces, también está otra cuñada de él, Marifran Peñaluc, que anunció que a ella también la habían espiado en aquel tiempo. Entonces, es muy difícil decir acá Macri no. O sea, que Macri está. Y si Macri está en lo de Florencia, ¿por qué no va a estar en todos los demás? No va a ser... ¿Para qué quiere espiar Magdalani o Arribas a María Eugenia Vidal, a Santilli, a Rodríguez Larreta? Eso es interés un poco más arriba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que es muy difícil que no esté involucrado Mauricio Macri. Y Arribas y Magdalani fueron los que ejecutaron las ambiciones de espionaje de Mauricio Macri. Claro. Parece que, bueno, que lo que contaba Cristina, que el juez Villena le fue explicando durante mucho tiempo en un pizarrón, ¿no? Uno querría haber estado ahí como para ver todas esas pruebas. ¿Cómo sigue esto y cuál es tu opinión sobre el juez? ¿Estás viendo bien el accionar del juez? ¿Confías? Digo, Ramos Padilla, ya sabemos las condiciones que tiene, porque acá dependemos de alguna manera de jueces que quieran ir a fondo, ¿no? Bueno, mirá, al juez hay que verlo andar. En esta causa, el juez está obrando bien. Sí. Así me dicen los que han ido al juzgado. Yo todavía no he ido al juzgado. Uh-huh. Me dijeron que me van a citar, pero así me dice el doctor Veraldi, me dice Cristina Fernández de Kirchner, con quien estuve ayer, me dice que ve bien ese trabajo. Así que bueno, esperemos que siga en esta senda. Bien. Lo único que le pido es que lo dejen trabajar al juez, porque ya veo acciones, como sucedía en lo de Ramos Padilla, de querer sacarle la causa al juez para traerla a Comodoro Pérez. Eso es para que nada avance. Uh-huh. ¿Y cómo juega todo esto? No es casual que las mejores investigaciones se hayan hecho en Dolores o en Lomas de Zamora. Claro. ¿No? Te iba a preguntar cómo juegan, digamos, este proceso en paralelo a la reforma judicial que ustedes van a tener que debatir en el Congreso. No, yo espero que esto no entre dentro de la reforma judicial. No. Dejemos esto, que vayamos a fondo y que Bien. La reforma judicial sea una cosa paralela. Bien. Uh-huh. Lo que sí tiene que haber acá es una reforma que está llevando adelante Cristina Camaño, que es una reforma de el sistema de inteligencia argentino. Eso es que no tiene por qué ahora estar mezclada con la justicia. La inteligencia debe ser para cuestiones de analizar la política exterior, de analizar cuestiones que hacen al interés de un gobernante para luchar contra el narcotráfico y esas uh-huh. cosas, pero no tiene por qué usarse para perseguir a opositores políticos. Una práctica mafiosa. ¿Así se explica lo que ocurrió durante el macrismo? Y da mucho, el comportamiento da para igualar hacia las prácticas mafiosas. Se espiaban, había una mesa que ellos le decían mesa judicial. Claro. Te estigmatizaban después de que te espiaron con tus datos. Mirá, cuando te pinchan el teléfono quieren saber con quién hablas. Uh-huh. Cuando te hurgan en tus cuentas, en tus números, en tu movimiento de dinero, es que te quieren extorsionar. Y cuando te plantan una persona en tu casa, como pasa en el juzgado de Villena, en el caso de Diego Santilli, es para extorsionarte para siempre. Ya que quieren ver, si hay alguna debilidad de alguno de tu grupo familiar. Es canallesco esto, realmente. Y esta cloaca, como yo le denomino, se venía repitiendo. Y a esto sumale la extorsión que le hacían a los jueces también. Uh-huh. que ahí ha aparecido quizás uno de los tipos más nefastos que ha tenido los últimos 4 años y que recién empieza a descubrirse quién es él. Se llama Juan Bautista Maíquez. Claro. Este que iba solapadamente a escuchar, a apretar a los jueces, pero también él tenía dos cargos. Él era el representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, por lo cual iba a hablar con los jueces, y el otro cargo que tenía era subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Toda la basura que ha pasado con los presos fue coordinado y dirigido por este, que lo parangonaría yo con el Astiz de este tiempo, ¿no? Fíjate que da asco ver la foto donde él asume como procurador de la ciudad. Es lamentable, después de haber hecho todo lo que hizo en los 4 años con los compañeros que eran detenidos. Amado Boudou, acordémonos, fue sacado en pijama de su casa y filmado en el momento que lo van a detener, en estado gozoso del represor, de querer ver eso en la filmación. Lo mismo ha pasado con José María Núñez Carmona, el socio que era de Boudou, el amigo. Sí. Lo mismo denunció hace 2 noches en un impresionante relato que recomiendo mirar, de Fabián de Sousa en C5N, donde cuenta que este Maíquez, ellos estaban detenidos cuando recién los detienen en la unidad de gendarmería y en Retiro, y que los trataban muy bien, no los trataban mal, hasta que de pronto, tipo 8 de la noche, venían y los empezaban a tratar duramente, les ponían las esposas por detrás de los brazos, y él preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué este cambio? No, porque ahora está mirando Maíquez por los monitores. O sea, llegaba el perverso, y que así ahí estaba esperando gozoso que llegara otro pez gordo, como le denominaban ellos, que era Cristóbal López, que llegó a la una, y el tipo le gustaba mirar cómo venían rendidos la gente que venía después de una humillación de recorrer por 20.000 lugares, porque cuando vos llegás ahí a Gendarmería, no es que venís de tu casa, ya te llevaron a hacer alcaldía de tribunales, te llevaron a hacer todo y te tiran ahí hasta darte cárcel destino definitivo, que te puede tocar Marcos Paz o Ezeiza. En Ezeiza, Eduardo, bueno, hubo también situaciones en ambos penales que, bueno, ahora ha sido intervenido el Servicio Penitenciario Federal. Pero bueno, me contó uno de los que estuvo preso que, digamos, hay que ver si los protagonistas lo dicen o no, pero que cuando iban a hacer las visitas, después se encontraban a veces las llaves del auto fuera del locker donde la dejaban. Digo, cuando uno entra a la cárcel, no entra con el celular. Y si acá también se ha denunciado, no solamente las escuchas en el lugar donde se hacían las visitas, donde había referentes políticos, obviamente, que iban a visitar. Te clonaban el celular mientras vos estabas adentro visitando un preso. Y yo en calidad de abogado, esto no lo vi nunca, en la dictadura lo deben haber hecho, ni en la dictadura. ¿Y quién era el subsecretario de Asuntos Penitenciarios? Juan Bautista Maíquez. Bien. Era la cara, era el que autorizaba todo, era el jefe. ¿Vos crees que ese tipo puede ser el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires? El que administra la honra o la deshonra de los vecinos de la ciudad, no. Yo creo que llegó un momento de decir basta. Rodríguez Larreta, no podés tener a este tipo que le hizo a otro lo que ahora te hicieron a vos. Esto es lo que nosotros le tenemos que decir. Bueno, debates para tener. Finalmente, Eduardo. Debate y acción, no solo debate. Te hago una consulta respecto, sacándote un poco de tema, de este tema de espionaje judicial, la cuestión mediática. ¿Cómo la estás viendo? Una opinión sobre, bueno, cómo están jugando los medios en este terreno de la Argentina, en un sistema unitario, decimos nosotros, concentrado, que fue un poco el debate que se planteó en La Pampa cuando estuvo Alberto la semana pasada, desde medios comunitarios que, bueno, están planteando esto de, bueno, ¿cómo se democratiza un poco la comunicación? ¿Qué políticas desarrollar hacia adelante? ¿Qué mirada tenés vos? A mí me gusta el debate. Yo estaba al lado de Alberto los otros días cuando un compañero de los medios comunitarios planteó el debate. Yo creo que Alberto no lo había entendido. Después nos conversamos bastante. Bien. Cuando nos fuimos con la comitiva. Creo que los medios concentrados están mostrando a quién representan, ¿no? Directamente estamos viendo en este debate que se está dando de la cerealera Vicentín, donde está todo muy bien encolumnado, ¿eh? Y creo que es un debate pendiente en la Argentina que lo tenemos que llevar adelante. Yo creo que después de la elección de medio término. Pero en algún momento hay que democratizar esto. Bien. ¿Cómo se hace? Hay que hacerlo mejor que lo que hicimos antes también, ¿eh? Sí. Sí, sí, quizás lo que estamos planteando nosotros es una ley de pauta oficial que permita tener un criterio, digamos, porque hoy está llevado al criterio de un funcionario y esto genera mucha desigualdad. Es un poco el planteo. Y después también que los funcionarios, no todos lo hacen. Nicolás Trotta, por ejemplo, viene haciendo mucho esto como ministro de Educación, de atender a todos los medios. Si no, pareciera que queda todo en Buenos Aires y eso, bueno, genera el malestar, obviamente, de las provincias. Está muy bien. Uh-huh. Está muy bien. A mí me parece bien. Bien, bien, bien. Pero bueno, es un debate a dar profundamente, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque aparte hay un cerco muy, muy fuerte, ¿no? Te ponen protestas chicas, ¿no? Reclamos de minorías en tapas para determinar políticas oficiales. Gracias, Eduardo. Mandamos un gran abrazo desde Gráfica. Posición. Gracias. Por favor, ¿eh? Eduardo Valdés, muy interesante. Tema espionaje, después tema MES. 9 y 10. Ahora, momento del informativo Telam. Noticias. Dos exagentes de la AFI brindan información ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Los legisladores recibirán hoy a Leandro Araque y el martes que viene a Facundo Melo, ambos imputados por el presunto espionaje a dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri. Ayer, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, rechazó conceder la exención de prisión a Araque y Melo, ya que, según sostuvo, la causa se encuentra en pleno trámite. La defensa de ambos ex espías se había presentado en el expediente para mostrar predisposición de colaborar y había solicitado el beneficio que les hubiera garantizado la posibilidad de atravesar el proceso en libertad. Economía. El directorio de Vicentín habla de alternativas público-privadas superadoras. De esta manera, el grupo cerealero afirmó que existen otras opciones a la expropiación anunciada por el gobierno, al asegurar que la prioridad es proteger la compañía y garantizar las fuentes de trabajo. El director ejecutivo del grupo, Sergio Nardelli, fue recibido ayer por el presidente Alberto Fernández en Olivos para analizar la situación de la empresa intervenida. Los integrantes de Vicentín se reunirán con Gabriel Delgado, el interventor designado por el Poder Ejecutivo, y con directivos de YPF para continuar con el diálogo iniciado ayer y analizar alternativas. Buenos Aires. Kicillof pide un aislamiento más estricto para que el coronavirus no siga creciendo en el AMBA. El gobernador en ese sentido reiteró la necesidad de coordinar las políticas sanitarias con la ciudad de Buenos Aires. Kicillof dijo que en las últimas horas volvió a hablar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le manifestó su preocupación ante el crecimiento de cuadros en el área metropolitana. Al respecto, anticipó que entre hoy viernes y el fin de semana se analizará qué decisión se tomará de manera conjunta entre la Casa Rosada, el gobierno bonaerense y la administración porteña sobre la cuarentena que actualmente rige hasta el 28 de junio. Formosa. La provincia restringe el ingreso tras detectar casos sospechosos de coronavirus. Lo dispuso el gobierno provincial después de detectar el segundo caso en un joven que viajó desde Buenos Aires. A pesar de que desde el Ministerio de Salud de la Nación sostienen que en la provincia no hay positivos, porque los identificados eran oriundos de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Jorge González, confirmó la medida. Se suspende el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa hasta tanto finalice la implementación del protocolo de bloqueo y control, con excepción del ómnibus proveniente del sur del país que se encuentra en ruta desde el día de ayer. Hemos dado la información del primer caso detectado en la provincia. Hoy damos la información del segundo caso. Estamos trabajando entonces en el bloqueo y control de esta situación.